8 de la mañana con 3 minutos, siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea y a través del 90.5 de FM. ¿Quieres escuchar una emisión más de la revista? Una producción y conducción de Carlos Romano. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Yo soy señores y ahora acabo de llegar. Y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pinto un renglón, en el mar pinto un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Buenos días a todos nuestros revisteros, ellas y ellos, que fieles a la cita y a la convocatoria que hemos hecho desde hace tantos años, pues están sintonizando con el 90.5 de frecuencia modulada, que es Radio Universidad Veracruzana, o quizá nos estén escuchando en línea o en alguna aplicación. Pues qué bueno que estamos juntos en esta última emisión del año 2019. Y bueno, con nuestros mejores deseos, porque pasemos un fin de año agradable, ¿sí? Lleno de las cosas que uno siempre aspira que se den, sobre todo en estas fechas, y que nos vaya muy bien el otro. Por lo pronto, bienvenidos a la revista. Jalapa amaneció todavía un poquito fresca. Cielo medio nubladillo, pero no va a pasar gran cosa. Se supone que va a empezar a levantar el tiempo, como decimos coloquialmente, y vamos por lo menos de aquí a la mitad de la otra semana, según los pronósticos. Pero bueno, pues ya veremos. Por lo pronto, Andrés de Jesús Reyes Chuchín ya está buscando la música para esta mañana. Chuchi, buenos días. Lupita Páez haciendo lo propio en cuanto al manejo de las redes sociales y en algunos otros menesteres. Imprescindible Lupita aquí en la revista, gracias. Y el personal técnico, administrativo, manual de confianza que labora aquí en nuestra radiodifusora. También les manda un saludo y un abrazo por mi conducto, desde luego a nombre de Paco Aragón, coordinador. También a Raciel Martínez, que es el coordinador de comunicación universitaria. A ambos muy buenos amigos, revisteros. Les mandamos un abrazo y nuestro agradecimiento por todo el apoyo que hemos recibido en este año y que seguramente seguiremos recibiéndolo el año que viene. Y desde luego, pues Carlos Romano, ¿verdad? Que aquí está con mucho gusto en estos entrañables micrófonos de Radio V. Estamos comenzando. Fragante rosas de mi cantar, yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Comenzó poeta, siguió pintor, volvió a letras, ejerció crítica literaria en periódico, lo pasaron a sección de horóscopos porque mostró talento para tal. Entretanto, hizo niño a criadita, fue casado con criadita y con familia parásita tuvo 7 hijos más y, antes de que lo perdiéramos de vista, se había redimido trabajando en cobro de recibos de luz. José de la Colina. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor @gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Saludos a la sección infantil de la revista Camilo y Nicolás. Todas las mañanas nos escuchan. No he encontrado todavía la explicación de este fenómeno, pero el chiste es que hay varios chavitos revisteros que desde muy niños, pues a instancias de sus papás o hermanos mayores, pues escuchan la revista, pero la escuchan. ¿Y saben qué les encanta? El jarocho. Bueno, así que para Camilo y Nicolás... Y con un saludo para mi tocayo Carlos Vargas. Pues muchas gracias, oigan, por escucharnos. ¿Cómo se dice este? Bueno, hay muchas actividades que tenemos para este fin de semana. Así que, pues vámonos de una vez a comentarlas. El gobierno del estado de Veracruz, a través del IBEC y el Museo Soumaya Fundación Carlos Slim y Vida en la inauguración, Dalí. Aquí va a estar Dalí con sueños, conferencia de prensa viernes 13 a las 6 de la tarde en la Pinacoteca Diego Rivera. No hay que perdérselo, Pinacoteca Diego Rivera, Centro Histórico, 6 de la tarde, Dalí. Y recuerden que hoy en el Centro Recreativo Jalapeño, en una jornada que han titulado Los Derechos Culturales, a las 5 de la tarde se va a presentar una de las obras que estuvieron en el Mictlán del Parque Bicentenario este año, bajo la dirección de Hugo López, con la dramaturgia del mismo Hugo y de Silvia Santos, y con las actuaciones de Miguel Ángel Estefan de Stephanie y Guillermo Melo. El tema, Voluntad Anticipada, gracias Chuchín. Es una obra pequeñita, pues como las que en el Mictlán podemos ver, dura aproximadamente 20 minutos. Lleguen temprano para que la vean completa, es un tema que nos compete a todos. A las 5:30, una charla Derechos Culturales de las Personas Adultos Mayores, que tiene que ver con esto, desde luego, también. 17:45, Copipev Maculi, lectura en voz alta, un cuento sobre Jalapa por Juan Manuel Bautista. Luego baile, va a haber música popular a las 6 con Erika Rosas y luego salsa a las 7 con Enrique Murguía. y Vicente Rafael, y todo es absolutamente gratuito. Pues un director muy querido de la Orquesta Sinfónica, quizá más o menos como el maestro Carlos Prieto, ¿no? Que se han hecho querer porque ellos mismos se han enamorado de Jalapa y del público que ha asistido a los conciertos durante el tiempo que les ha tocado estar al frente de la orquesta. Pues es la Franco Marcelletti. Pues dice, gracias Jalapa, ¿y saben qué? Aquí me quedo. Se me piensa quedar a vivir aquí. Feliz, agradecido, con mucho aprendizaje, de infinidad de experiencias memorables. Así se despide hoy la Franco Marcelletti con su orquesta, agrupación con la que ha trabajado durante 8 años y con la cual hoy ofrecerá su concierto de despedida. Ya saben, en la Sala Tlacná. Dice, algo me queda claro, uno debe tener cuidado con lo que dice porque se puede cumplir. Hoy creo en el poder de la palabra porque en esta salida quedé tan encantado que dije, yo quiero vivir aquí. Tiempo después, en 2011, inicié como director titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y hoy estoy por cerrar un ciclo, pero no me voy de la ciudad. Mi casa ya está aquí. Tranquilo, porque tuvo 4 años para asimilar y prepararse, para dejar la orquesta, para cerrar un ciclo que no podría prolongarse por más por cuestiones contractuales. Los directores tienen que cumplir un ciclo de determinados años y ya, dejarle lugar a otros. La Franco ultima los detalles para su último concierto. El programa por todos los países que he vivido es un recorrido musical por Brasil, Alemania, Austria, Italia, España, México, a través de compositores de cada uno de los países. Es lo que van a ofrecer hoy la orquesta y la Franco. La presentación, ya sabe usted, 8:30. Yo creo que va a haber mucha gente, mucha gente para despedir a la Franco, para despedirlo de la orquesta, pero seguramente nos lo estaremos encontrando. Muchas gracias a la Franco Marcelletti. Proyectarán el corto La Rama en la Galería de Arte Contemporáneo Abraham Fandango Infantil con la finalidad de salvaguardar y documentar una de las tradiciones veracruzanas más importantes. El sondista y cineasta Iván González realizó el cortometraje La Rama, el cual será exhibido gratuitamente mañana sábado a las 12 del día en la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa. El bailarín y coreógrafo Dante Mancilla estrenó la obra Episodio 1, Caer y Levantarse, Danza, Teatro, donde habla de manera abstracta, profunda, sobre el apego al lugar seguro y algunos de los caminos para vencerlo. La coreografía del maestro Rogelio López, quien recientemente tuvo una estancia aquí en la ciudad, podrá ser apreciada hoy a las 8:30 en Imaginarium Danza, cuyas instalaciones están ubicadas en Pípila número 113, Colonia José Cardel, entre 20 de noviembre y Américas. En los últimos años, la Facultad de Danza de la UV cierra sus ciclos escolares con la presentación de obras, las cuales son resultado de algunas experiencias educativas o piezas de creación propia. La temporada inició ayer en la misma facultad, pero con acceso al público, que pudo ver, y andando el tiempo, pieza coreográfica de Alejandro Schwartz, saludos Alejandro, con la adaptación de Manuel Lecomte. Esta coreografía está inspirada en el cuadro Los Zapatistas de José Clemente Orozco y muestra las imágenes de un frente de batalla en donde las riendas deben de ser tomadas, aunque uses sombrero o rebozo. De Esther Landa, los alumnos representarán Manifiesto Leroma, la cual se centra en distintas acciones del ser humano. Pensar, sentir, amar, existir. La función continúa hoy a las 6 de la tarde en el segundo patio de la Unidad Académica de Artes de la Universidad Veracruzana, donde se podrá ver Anhelos de Plástico de los coreógrafos Alfredo Betanzos, Alma Fernández y Sofía Giselle Carmona, quienes con su danza representan perdónenme, el anhelo por salir del empaque de una manera dinámica, buscando la simpatía con el espectador. Bueno, a los interesados en conocer trabajo, se les recuerda que la entrada es gratuita y que la unidad de artes está ubicada en Belisario Domínguez número 25, aquí en el centro de Xalapa. Chantal Pantoja, directora de Vivaldi Academia, considera que es muy importante que los estudiantes se presenten en público para compartir lo aprendido en el semestre, motivando así la responsabilidad y constancia de la música. Con esa idea, invita a público de todas las edades a los recitales de fin de año que han organizado. Los recitales serán hoy a las 6 de la tarde en el Museo de San Rafael Guízar, en tanto el sábado 14 a las 18 en Vivaldi Academia de Música, en Poeta Jesús Díaz 184. Y se presentarán los alumnos de batería, percusiones, música de cámara. El domingo 15 a la 1 de la tarde, nuevamente el concierto será en el Museo de San Rafael Guízar. Y por último, el martes 17 en Vivaldi, tocarán los alumnos de saxofón y jazz. La entrada es gratuita. Y recuerden que este fin de semana, para los que gustan de los autos antiguos, se va a llevar a cabo la Expo de Autos Antiguos, como cada año, en la que verán más de 200 autos clásicos este sábado y domingo en las instalaciones de la Universidad Anáhuac. Por allá los asistentes tendrán derecho, la entrada es gratuita, pero tendrán derecho a participar en la rifa de una motocicleta. Entonces, la verdad es que vale la pena. Tenemos muchísimas actividades de todo tipo para este fin de semana aquí en Xalapa. Hola Brenda, ¿a qué hora abre la taquilla para venta de boletos del concierto de la Orquesta Sinfónica? Exactamente, no sé, pues supongo yo que a las 10, pero ahorita nos van a decir. Ahorita vamos a preguntar y rápidamente tendremos la respuesta. Brenda, saludos. Ojalá que todavía haya boletos, ¿verdad? Bueno, pues muy bien. Bueno, retomo las palabras que en la entrevista le concedió el diario de Xalapa a Franco Marcelletti, porque él decide quedarse a vivir, no es una broma, aquí en Xalapa, en una ciudad, en un país donde para nadie es un secreto, hay violencia, hay inseguridad, y al preguntarle si cree que el arte puede ser un... Bueno, pero ¿dónde no, verdad? ¿Dónde se tendría que ir? Pues está tranquilo. ¿Dónde puede ser un transformador? Si el arte puede ser un arte transformador social, declara sin titubear que no solo lo cree, sino que lo ha visto. Antes de venir a trabajar a Xalapa, tenía un proyecto en Brasil, en una de las colonias más pobres, con alto índice de criminalidad. Allí se abrió un espacio, fíjense, para niños, en una pequeña reserva del ejército. Los niños estaban bien protegidos allí, pero salían y algunos les robaban la bicicleta en el camino. Eran niños que habían visto morir a sus padres, que tenían hermanos en prisión. Y ahí escuché de todo durante un año y medio. La música sí, sí da estructura, sí crea sueños, sí crea un mundo imaginario, porque uno de los problemas de la pobreza es que mata los sueños. Nadie puede más soñar porque no es posible. Cuando das un violín, una flauta y empiezan a tocar, es como si tuvieran algo suyo que les da una identidad. Igual que el deporte, te hace saber que eres parte de algo, que hay motivos para seguir. Antes de pensar en la profesionalización, pues se debe pensar en lo social, en quitar a los niños de ese ambiente que no los deja soñar, porque el sueño, pues, es la base de cualquier movimiento del hombre. No estoy de acuerdo, dice la Franco Marcelletti, cuando se dice que la gente puede ser buena aunque no tenga dinero. Porque una persona que no tiene dónde ni qué comer, que no tiene acceso a servicio médico y mucho menos a la educación, no puede soñar. Y ojalá esa persona tenga familia, porque si no la tiene, menos posibilidades tendrá de conseguir una vida digna. Yo tuve una familia que me protegió, que me quiso, que me dio educación. Hoy valoro profundamente a mis papás. Y si peleamos porque ellos no querían que fuese músico y lo aceptaron hasta que ya tenía yo 26 años, pero me dieron estructura incluso para luchar contra ellos, contra mis propios papás, pero luchar por algo que yo soñaba y no porque quería perderme. Así que yo pienso que sí, el arte en cualquiera de sus manifestaciones puede transformar a la gente y puede ser sanador. Mi madre murió recientemente y todos pensaban que volver a dirigir sería muy doloroso, pero no ha sido sanador. Pero no, ha sido sanador. Creo firmemente que el arte, que nace de la imaginación, nos invita a ir a un sitio donde podemos salir de la realidad, y muchos tienen una realidad muy triste. He vuelto allá a Recife, Brasil, y me ha tocado ver a aquellos niños hoy convertidos en jóvenes, a la mayoría con estudios profesionales terminados, otros ya formaron su familia. Entonces, pues miren, cuando vemos que se recortan recursos para cultura, o que siempre se anteponen las cuestiones económicas o políticas, y pues es doloroso, ¿no? Y que no se apoye, por ejemplo, a los creadores, pues de la manera en que se pueda, que sea viable, ¿no? Siempre, pues, es triste, porque muchos, como la Franco Marcelletti, estamos convencidos de que el arte es muy útil para el llamado tejido social, para recomponerlo, porque ¿cuál es la otra manera? ¿Cuál es la otra manera? Pregunta uno, si no es la educación y el arte y la cultura. Desde luego el bienestar, porque el bienestar, pues, sí tiene que ver con esto, ¿no? Como dice la Franco, pues en una casa donde no hay de comer, donde hay... Eso genera rencillas, genera violencia intrafamiliar, genera una inestabilidad, mal humor, resentimiento. En fin, pues que tiene razón. Muy bien. Yo creo que a las 10 de la mañana, no creo que antes, pero vamos a... La voluntad anticipada, nos están preguntando, es en el centro recreativo a las 5 de la tarde. Centro recreativo a las 5 de la tarde. Y hay que llegar temprano porque la hora dura muy poquito, pero está bien consistente porque, pues, el tema es bastante fuerte, ¿no? Es un padre que ya está en una etapa terminal de una enfermedad y que le está pidiendo a su hijo que firme los papeles en donde le autorizan que en un momento dado pues ya no lo mantengan con vida cuando ya no hay, prácticamente no hay vida, a lo mejor técnicamente sí, pero el hijo pues es... Bueno, ahí verán, no les voy a decir de qué va exactamente, pero bueno, ahí en el Centro Recreativo Jalapeño, 5 de la tarde, solo hoy. Esperamos que el año que entra se vaya a presentar, por lo menos esas son las intenciones, en los centros de gestión comunitaria, porque el tema es interesante para, para toda la gente. Y además es un buen trabajo. Bueno, es una función especial ahí con nuestro querido Melo Melowski. Deseamos una feliz Navidad. Agradezco su programación en el próximo año que está por entrar. Que sea un año próspero. Una gran felicitación a Carlos por el excelente programa. La doctora Carmen Huerta. Eres muy amable, Carmen, muy amable. Vamos a un poquito de música igualmente para ti y para todos nuestros revisteros. Ya lo saben, que los queremos mucho, mucho, mucho. 8:28. Para Evelio Rosero, la literatura es una fuente de humanismo, de reflexión y de crítica. Es un reflejo de la condición humana. Sonata para flauta y clavicordio de Johann Sebastian Bach, aquí en la revista. Ah, ¿sabe quién viene hoy a las 9? Matu Rodríguez, ¿se acuerdan que vino un cantautor argentino que escogió Jalapa también? Casi casi en el de Tin Marín de Dopingüe. No, creo que ya tenía algún conocimiento. Pues ahora con las redes, con internet es fácil, ¿no? Es decir, si no fácil, pues por lo menos te das cuenta de algunos aspectos que te interesan de alguna ciudad. Probablemente sea la cuestión de la cultura. Él vino primero al puerto de Veracruz. Pero pues ya ven que Veracruz es más guapachoso. Saludos a todos nuestros revisteros del puerto. Y aquí como que está más diversificada la actividad artística, ¿no? Entonces aquí encontró pues más posibilidades y en eso anda. Y va a venir hoy a compartirnos su música Matu Rodríguez. También tenemos que... dice Mildred, dice: buenos días, Carlos, has mencionado en alguna ocasión que la magia de la radio es estar solo en una cabina, sabiendo que al mismo tiempo se está acompañado por personas que muchas veces no tienen rostro. Los radioescuchas somos parte de esa masa. En cambio, nosotros los identificamos a ustedes plenamente y los consideramos parte de la familia por estar siempre acompañándonos. Así que con gran afecto les envío a ustedes y todo el equipo, a Chuchín, a Enrique Salmerón, a Armando, Lupita Páez y todos quienes alguna vez han formado o siguen formando parte de la revista. Un fuerte abrazo y los mejores deseos para estas fiestas y el año por venir. Mira qué padre regalo. Estos recados son un buen regalo. Mildred, muchas, muchas, muchas gracias. Así es, efectivamente. Sí, pues no podemos ubicar a todos porque además ahorita estamos hablando para mucha gente, ¿no? No para una sola persona. Entonces sí es un poco raro estar aquí frente al micrófono, pero sabiendo que estamos acompañados, porque sí sabemos que nos están escuchando, ¿no? Pero yo creo que esa es la diferencia entre estar ante un público así presencial, ¿no? Y entonces ya las cosas cambian, ya no es tan fácil. En cambio, sí se siente uno aquí protegido por la cabina, y a pesar de que sabemos que mucha gente está siguiendo en este momento las incoherencias que de buena voluntad estamos emitiendo como siempre, o las amenas incoherencias, como decía Magno García Marrero alguna vez, pues ahí están, ¿no? Entonces eso es nuestro alimento, así como el aplauso de los artistas. Dice Claudia Sedas, ¿cómo estás, Claudia? Qué gusto en saludarte. Por ahí cuando vayan a Huatusco, busquen el lugar de la familia Sedas, que es un espacio muy agradable para pasar unos días ahí en plena paz y tranquilidad. Como ya te vas de vacaciones, quisiera enviar a los del ayuntamiento mi queja. Después que he sorteado este año muchos baches, ¡ja!, ayer caí en uno y mi rin se dañó. Te envío la foto para que la vean. ¿Por qué no hay una cuadrilla permanente cubriendo los baches? Sí la hay, pero no es suficiente. Sí la hay. De hecho, ahorita últimamente se han reforzado esta cuadrilla, pero no alcanza, Claudia, lamentablemente. Ella cayó en la avenida Repsamen del tramo de Jalapa 2000 a la esquina de la avenida Díaz Ordaz. De perdido que pongan macetas con árboles para avisar del peligro, quién paga los daños y que alguien me explique por qué y para quién hay que pagar y emplacar de nuevo los autos. Seguimos viviendo en Ciudad de Quinta con tantos baches y es la capital del estado, y efectivamente aquí está la foto. Pues esta se puede llevar, lleva la foto, Carmen. no necesitas mi ayuda, ahí en Atención Ciudadana, ahí te van a orientar. Más bien para sentar el precedente, ¿no? Finalmente, pues, ojalá que no se pierda mucho tiempo, porque también después de vueltas y vueltas dice uno, no, pues ya gracias, ¿no? Pero la verdad es que no sé, a mí no me ha tocado una cosa así. Y no estoy seguro si recurriría yo al ayuntamiento para que me devolvieran mi RIN o el precio de mi RIN, conociendo la burocracia que hay en cualquier municipio y en cualquier gobierno del estado, ¿no? Pero lo que sí nos preocupa a todos, pues, es la cantidad de baches que hace que estén resonando las imprecaciones cada vez que cae uno en uno. La verdad es que es muy, muy molesto. Pero lo que sí te puedo decir es que hay una cuadrilla permanente. Pero imagínate una cuadrilla para todo lo que es la ciudad y para todos los baches de la ciudad. Y no solamente hay baches en el centro, que son los visibles, digamos, porque pues casi todos andamos en el centro de una u otra manera, sino que en las colonias también. Entonces no puedo decir, no, en las colonias no, al fin que ya nadie va para allá. No, pues hay que atender a todos. Y los presupuestos municipales, pues no alcanzan. Nunca han alcanzado, ¿eh? No es... Mira, y antiguamente, cuando estaba Armando Méndez de la Luz de alcalde, era una miseria lo que daban de presupuesto. Pues no pudo hacer muchas cosas por eso. Un tipo inteligente, culto, sensible, pero el presupuesto era muy bajo. Luego ya empezaron los presupuestos altos, no me acuerdo a partir de cuándo, pero entre dispendios y demás y corrupción, pues no se reflejaba realmente mucho en bienestar para la ciudad, ¿no? Pero, pues sí, lo que te puedo decir, y además lo dijo el alcalde el otro día, sí tenemos, estamos reforzando la cuestión del bacheo. Porque sabe que eso es algo que se le revierten. Y ya lo habíamos advertido alguna vez. Uno como ciudadano puede perdonar muchas cosas al ayuntamiento, pero no tanto, pero los baches no. Si una ciudad sin baches, bueno, puedes más o menos perdonar esto y lo demás allá. Pero aquí es una cosa que... porque a todos nos afecta. Ah, mira las piedras vikingas. Las piedras vikingas. Ya tiene el libro para leer en vacaciones de Jaime Renán. Bueno, que te sirva de consuelo, mi querida Claudia. Bueno, pues, ¿en qué estábamos? Que a propósito de lo que dice la Franco Marchelletti con respecto a los chavitos, creo que sí tiene razón este artículo también que nos comparte Lupita, porque... ¿y qué es también para los adultos? Ser mejores en algo es atractivo, ¿no? Si realmente siempre busca la gente la mejoría, ¿no? En laboral, en tu vida afectiva, emocional, social, etcétera. Pero no necesariamente nos tenemos que poner metas como quiero ser el mejor, cuando que tienes las limitaciones que te dicen no puedes ser el mejor. Pero sí puedes ser feliz haciendo lo que quieres hacer. Digo, es así de sencillo y así de difícil. Y es que vivimos en una sociedad altamente competitiva, en la que parece que nada es suficiente. Y tenemos la sensación de que si no nos ponemos las pilas, nos quedaremos rápidamente atrás, siendo barridos por los nuevos adelantos. Por eso no es extraño que en las últimas décadas muchos papás hayan asumido un modelo de educación sustentado en la hiperpaternidad. Se trata de padres que desean que sus hijos estén preparados para la vida, pero no en el sentido más amplio del término, sino en el más restringido. Quieren que sus hijos tengan los conocimientos y las habilidades necesarias para hacerse de una buena profesión, obtener un buen trabajo y ganar lo suficiente. Eso está bien, pero no es lo único. Estos padres se han planteado una meta. Quieren que sus hijos sean los mejores. Y para lograrlo no dudan en apuntarles en disímiles actividades extraescolares, allanarles el camino hasta límites inverosímiles y por supuesto empujarles al éxito a cualquier costo. Y lo peor de todo es que creen que lo hacen por su bien. El principal problema de este modelo educativo es que añade una presión innecesaria sobre los pequeños. Una profesión que termina arrebatándole su infancia y crea adultos emocionalmente rotos. No pone aquí un ejemplo de una de estas profesiones, pero bajo presión la mayoría de los niños son obedientes y pueden llegar a alcanzar los resultados que sus papás les piden. Pero a la larga de esta forma solo se consigue limitar su pensamiento autónomo y las habilidades que les pueden conducir al éxito. Mira, Matú es un caso especial ahorita que va a venir y nos estaba platicando. Y como muchos otros, como Héctor Brauer, por ejemplo, en el grabado, que son gente que tenemos cercanas, que no andan buscando ni reflectores, ni dinero, ni una chamba en el gobierno, ni... A veces las becas les llegan solitas, pero no las andan así promoviéndose, ¿no? Es que las perspectivas son diferentes, ellos están muy contentos. Y cito dos ejemplos que ahorita me vienen a la mente, el de Héctor Brauer y el de Matu, que viene al ratito. Son personas que son felices porque hacen lo que quieren hacer. Y si viene, por ejemplo, alguna posibilidad económica que los haga que vivan un poquito más desahogadamente, qué bueno. Pero no están pensando, ay, Héctor Brauer nunca le he oído, sí quiero ser el mejor grabador. No, para nada. Entonces, yo creo que el secreto, aunque a veces es difícil admitirlo por la competitividad, según lo que dice esta nota, y es cierto, la competitividad así es, ¿no? No hay más que ver los anuncios de las universidades, ¿no? Creamos no sé qué para el futuro y hacer una cosa... Que no es cierto, ¿no? Que de todos esos chavos que entran a la universidad, pues dos o tres tendrán el talento y la férrea convicción de alcanzar sus objetivos, si es que el objetivo sea ese, ¿no? Ser el mejor y tener éxito. Luego, el éxito, ¿qué haces con él? No sabes qué hacer con el éxito, es algo muy raro. El secreto está en hacer lo que uno quiere hacer, punto. Es que eso no me va a dar dinero, bueno, escoge. Y ahí es donde entra la decisión, ¿no? Pero bueno, hoy andamos muy mesiánicos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ah, pues es que escuchamos al padre Andrés Manuel hace rato. Sí, sí, cierto. Será Navidad. No me hagan mucho caso. Faltan 14 minutos para que sean las 9, 14 y las 9. Podía hallar al cordero cantando, decía mi aguinaldo quiero. tiene mi aguinaldo con gusto y cariño, como se lo dieron los reyes al niño. Es corta y yo tengo que andar. Naranjas y limas y limones, marina la virgen que todas las flores. Ya se va la rama muy agradecida porque en esta casa fue bien recibida. Naranjas y limas y limones, marina la virgen que todas las flores. Ya se va la rama por la oscuridad, también les desea feliz Navidad. Para Enrique Serna, la lectura es una expansión placentera de nuestro mundo interior, un pasaporte a la libertad y un medio de conocimiento irreemplazable. Los monarcas del Papaloapan. La rama. Pues sí, la rama. Corrijo, no es a las 5:30 la función de La Promesa, se llama ahí en el Centro Recreativo Jalapeño sobre la Voluntad Anticipada. Es a las 5, no a las 5:30. Pero sí les aconsejamos llegar temprano porque por la duración de la obra. Si no, pues ya van a alcanzar nada más un pedacito. Y a los revisteros van a entrar gratis. Y los no revisteros también van a entrar gratis. Todo el mundo entra gratis. Bueno, igualmente para ti, Clau. Muy bien. El culto guadalupano, porque hoy es el día de la guadalupana, iba a desaparecer. Bueno, de hecho fue ayer, pero dice Aguilar Camín, que es historiador, dice, no quisiera mostrarme sacrílego con estos días guadalupanos, pero debo decir que hay alguna evidencia histórica de que en algún momento del siglo XIX el culto guadalupano estuvo a punto de desaparecer en México. ¡Uf! ¿Cómo fue? Pues es que después del triunfo de la República en 1867, los liberales mexicanos arrinconaron a la iglesia y con ella al santuario de la Virgen Morena. En 1869, la capilla del Tepeyac estaba a punto de cerrar por falta de limosnas. Juárez mantuvo la fiesta nacional el 12 de diciembre, sí, oyó usted bien, Juárez, instaurada años atrás, pero permitió que sus partidarios liberales confiscaran el capital del santuario, despojaran a la capilla del gran parte de su plata y de joyas, y cerraran el convento contiguo de monjas capuchinas. De ahí en fuera los apoyaba, ¿no? En 1880, Tirso Rafael Córdoba predicaba en el Tepeyac, lamentando el cuadro desolador de la indiferencia religiosa en México y la falta de limosnas. En 1884, a partir de su segunda presidencia, como Porfirio Díaz buscó la reconciliación con la iglesia, tendió la mano al repatriado exobispo poblano Labastida y Dávalos, y a su fantástico sobrino José Antonio Plancarte. Y en 1876, la Virgen de Lourdes es coronada como reina de Francia en una ceremonia a la que asisten 35 obispos, 3.000 sacerdotes y más de 100.000 laicos. Pues ya ven que era una virgen que se decía hacía milagros. Inspirados por ese ejemplo, entonces los arzobispos de México, Guadalajara y Morelia solicitaron a Roma su permiso para coronar a la Virgen de Guadalupe como reina de México. Y luego de una intensa polémica contra el culto, venido de la música, venido de la misma iglesia, finalmente el 12 de octubre de 1895, con la asistencia de 22 obispos mexicanos, 14 de Estados Unidos y otros 3 de Canadá, La Habana y Panamá, se llevó a cabo en Ciudad de México la coronación de la Virgen de Guadalupe como Reina Madre de México. Y la coronación de Guadalupe marcó el renacimiento público de la Iglesia de México luego de los adversos tiempos de la Reforma Liberal. Por primera vez en casi medio siglo, los obispos volvieron entonces a hablar en nombre del pueblo de México, y el culto guadalupano no hizo en adelante más que crecer hasta el imbatible lugar que ocupa ahora. Así es. Y también hay otra historia. Doctor, de veras que parece un chiste. Esta es la historia de cómo los derechos de la Virgen de Guadalupe. Sí, yo estoy viendo los derechos de la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo? Fueron a dar a manos chinas. Es el colmo. A ver. Maurilio Suárez, licenciado en Ciencias Religiosas y maestro en Educación, cuenta que en 1998 se realizó un estudio fotográfico del ayate de Juan Diego, que es la imagen de la Virgen de Guadalupe que se encuentra en la Basílica, como ya sabemos, ¿no? Entonces el especialista explica al periódico El Universal que dichos estudios fueron aprobados por autoridades católicas y que debido a estos, la imagen digitalizada de la advocación de la Madre de Dios comenzó a difundirse. Una de estas copias señala el también docente de la Universidad La Salle, cayó en manos de un hombre de origen chino. Una copia. Este se llama Wu Yulin. Wu Yulin. No es que México la haya vendido, es decir, la imagen de la Virgen o la Basílica, ¿no? Sino que este chino, muy abusado, vio que la imagen no estaba registrada ni por arquidiócesis, ni por la iglesia, ni por nadie, dice, por esta cosa es mía. Y la registró, pagó 2,000 pesos, quedando él como dueño de los derechos y propiedad de explotación de la imagen de la Virgen de Guadalupe por 10 años. Este plazo ya feneció. No sé si de veras en esos 10 años, no lo creo, ¿no? ¿O sí? El docente agregó que lo interesante de esta situación fue que el chino llevó la imagen recortada al INPI y dijo, esta imagen es el mía, y en el instituto le permitieron registrarla. Así nada más. De acuerdo con el especialista, dicha concesión venció en el año 2012, sin embargo, Wu Yulin ya no la renovó. Ay, ay, ay. La Virgen de Guadalupe quedó como una imagen del patrimonio de todo México. Nadie ya la puede registrar. Pues obviamente. Este INPI es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Será cuidadoso no registrar la imagen, un símbolo tan relacionado con la religiosidad y la mexicanidad, pues no puede ser propiedad privada de nadie. Ah, qué cosas. Bueno, pues tenemos otro poquito de música aquí en la revista cuando ya estamos llegando a las 9 de la mañana. Muchas gracias, Elizabeth Morales, por sus buenos deseos. Gracias también a la familia Licea, que han estado manifestándose a través de las redes sociales todos los días aquí en el programa La Revista. Así que pues muchas gracias a todos ustedes, y hasta los revisteros de closet que no se manifiestan pero que sabemos que nos están escuchando.

cae tu boca cuando hay voluntad. Ya no hay palabra y que somos pequeñas huellas del sol en los pies. Cae tu pecho. Besamos heridas y que somos pequeñas huellas del cielo al correr. Cae tu pecho y tu inmensa piedad. Y hoy viajo a la luz y que somos pequeñas huellas del cielo al correr. Nunca supo esperar. Si corres para calmarla y decirle tu norte no es por acá. Sos algo más que el juicio de la humanidad. Del sol en los pies, abre tu pecho y déjame entrar con una canción, porque somos pequeñas luces buscando enfocar. La sombra jamás pudo ver la luz, ni la luz la sombra. Sin embargo, no existe sombra sin luz, aunque sí luz sin sombra. Como el aire es la luz y nuestros cuerpos su sombra, en un suspiro el mío emana palabras. Y creyéndote dar luz, no logro ver más que tu cara. Y dentro tuyo tal vez haya sombras que pasan. Y yo, creyendo que iluminaba, no comprendí por qué marchaste. Quizás lograste ver así, que ya no habrá más en ti sombras sin luz, pero sí luz sin sombras. Abre tu pecho y déjame entrar con una canción, porque somos pequeñas luces buscando enfocar. Mato, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Sabemos que es difícil para los cantantes venir tan temprano, ¿verdad? Pero tú no tienes problema, te has haber levantado muy temprano. Sí, sí. Oye, Marina Allen y su familia viven en Indiana, en Estados Unidos. Y la vez pasada ya no alcanzaste a escuchar un mensaje que dice: Mato, nos encanta tu música. Y ojalá que cuando vayamos a Jalapa pronto, que puede ser en estos días, podamos conocerte. Bueno. Y ahorita les vamos a decir a dónde pueden conocer a Mato. Y Armando Suara nos manda saludos desde Chiapas. Gracias, Armando, un saludo muy afectuoso a aquel bellísimo estado de Chiapas. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido desde la vez pasada que vinimos y que pues estabas apenas viendo qué posibilidades? Creo que ya se empiezan a abrir algunas, ¿no? Sí, sí, te quiero agradecer porque varias de esas puertas que se abren ha sido por tu generosidad. No, pues cuál, al contrario, estamos bien contentos de que estés aquí. ¿Dónde va a ser tu presentación o algunas presentaciones? Y ahorita estaremos el 28 de diciembre en el Centro Recreativo Jalapeño. Ya ver si no te hicieron inocente, porque el día 28... es el día de los santos inocentes, sí. Mato, ¿cómo es con posible? Vas a llegar ahí, no hombre, palomita. No, sí, sí va a ser cierto. Esperemos que no sea así. y voy a estar acompañado más de músicos muy talentosos, de Ale Villalbazo y Lalo Dávila, que me van a estar acompañando ahí. Y va a ser un evento así íntimo, introspectivo. El día 28 en el Centro Recreativo. Sí. ¿A qué hora? A las 6. A las 6 de la tarde. Sí, sábado cae. Muy bien. Así que están invitados ahí. Voy a estar leyendo algunas cosas, reflexiones que uno tiene o que le han influido para hacer el disco. Y junto a ellas, junto a esos textos o reflexiones, tocar canciones del álbum, ¿verdad? Uh-huh. También Reina Morales felicita a Matu, qué bella interpretación y letra, excelente para cerrar el año, porque esta es la última emisión del programa de este año, entonces dijimos, vamos a cerrarlo bien con Matu. Te agradezco mucho, entonces. Fíjate que hemos estado hablando un poco a partir de un texto de Marcelletti, porque ya termina su gestión al frente de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Él es brasileño, pero dice, yo no me voy a ir, ya no voy a estar en la orquesta, pero yo me quedo a vivir en Jalapa. Y entonces lanza una serie de reflexiones con respecto al éxito, a lo que uno de veras desea hacer. Y yo te ponía a ti como ejemplo y a otros dos o tres amigos que conozco, que se ven que están muy en armonía y muy contentos con lo que hacen, y que a lo mejor ese es el concepto de felicidad que gente como ustedes tienen, y que no es necesariamente esta necesidad de tener éxito, de tener fama y de tener y lo que eso conlleva, ¿no? Que es dinero, comodidades y todo eso, ¿no? ¿Me equivoco? No, digamos, lo que uno busca, obviamente uno quiere le gusta vivir de lo que uno ama hacer, ¿no? Claro, y vivir decentemente, ¿no? También no andar ahí. Exactamente, claro. Y yo lo que busco haciendo lo que hago es como... Uno tiene la ambición de la pretensión quizás excesiva de querer sanar algo, tanto de uno como del otro lado, ¿no? Pero creo que está bien que sea una pretensión excesiva, incluso. Hay pretensiones que van en el sentido de yo quiero ser el mejor. A mí esas cosas no me... Yo creo que uno lo que tiene que valorar en el arte es si le transmite algo a uno o no. Uh-huh. Porque estamos en una etapa que me parece que se está muy enfocado en el individuo, en esta persona es talentosa, esta es mejor. Y así... Y eso no aporta mucho, porque en realidad lo que importa es qué nos transmite. Si a nosotros nos transmite algo motivador le transmite algo motivador a otro, eso ya valió todo. ¿Verdad? O sea, puede haber una persona que sepa hacer dos acordes y que te mueva todo, y que te emocione, y que te haga liberar cosas internas, que te haga reflexionar, que te puede hacer un montón de cosas. Y puede ser mucho más artista que otro, que como yo, que ha estudiado en una academia y luego a veces no se fomenta muchas veces en la academia eso, ¿no? El transmitir el... Sí, ahí aprendes técnica, ¿no? Claro, o sea... Pero aquí, teniendo pláticas, yo tengo muy claro que una cosa es el quehacer. O sea, ¿cuál es tu quehacer? Tu quehacer es este. ¿Y cuál es tu chamba? Bueno, a veces tienes que chambear en cosas que no te gustan tanto, pero pues tienes que pagar tu renta, tienes que vivir y todo esto, ¿no? Ahora, sí. Si conjuntas las dos cosas, que hagas lo que estás haciendo y además te paguen para poder vivir más o menos, pues qué padre, ¿no? Pero son pocos los que tienen ese privilegio. Pero hay gente que lamentablemente escoge la otra cosa, ¿no? Decir, bueno, es que pues yo quisiera hacer esto, pero no voy a ganar lo suficiente para tener la vida también material y los compromisos que tengo y pagar mi tarjeta y pagar esto y lo otro. Y entonces van dejando que pase el tiempo y cuando te das cuenta ya se te fue la vida. Sí, sí, es difícil todo eso. Uh-huh. Yo creo que la decisión que cada uno tome, yo no sé, bueno, en Argentina trabajé de distintas cosas, ¿verdad? En la última que he trabajado es como profesor de música. Pero bueno, también he trabajado en supermercados, repartía tarjetas de teléfono cuando se repartían en tarjetas, en la bicicleta, en un, bueno, kiosco, aquí no de diario, sino kioscos que venden dulces. Allí hay puestos locales, puestos de dulces, sí. Eso también. Pero bueno, antes de irme era dar clases. Y pero bueno, tenías claro que no era lo que realmente querías hacer toda tu vida, ¿no? Claro, y claro, empecé a sentir eso, como, pero yo creo que sí, siempre la música me acerqué porque me gustaba generar algo, tanto en mí, y creo que en realidad si uno lo genera en uno, se toca al otro, ¿no? Que esté en sintonía con eso, lo toca. Entonces, bueno, así fue como decidí venirme acá a probar con lo que hago. He conseguido allí en el puerto un restaurante llamado La Papacho, que poder tocar ahí. ¿Allí en el puerto de Veracruz? Sí. Así que bueno, tuve esa suerte. También tocar en la calle. Eso también me ha dado la posibilidad de ir recorriendo, ¿no? De ir manteniéndose. Y pero sí, es lo que tú dices, cuando uno elige, ¿qué eliges? Y en los dos, en las dos elecciones ganas y pierdes cosas. Yo creo que la pérdida de lo que uno ama es muy fuerte, no la aconsejo. Sí. Te trae frustración. Y sí, porque porque sí, estamos como, bueno, en un mundo, ¿no? Que parece que el valor es justamente el dinero, ¿no? El valor, ¿no? Y interiormente sabemos que no es así, y cuando lo tenemos sabemos también que no es así. Pero nos cuesta mucho salir de eso, porque no sé, yo creo que lo que buscamos muchas veces, lo que buscamos, creo que todos los seres humanos, es en parte ser queridos, querer y ser queridos, y en ese querer y ser queridos se esconde un poco el dinero, porque tú te sientes alejado de la sociedad cuando no tienes dinero, porque es así, la sociedad es así. Entonces, cierto, eso nos lleva a querer buscarlo para ser aceptados, para ser queridos. Fíjate nada más. Y lo cual no es para nada justo. Pero Es más fácil que te quieran a través del arte. Pero claro. Yo tenía un amigo que decía, le digo, ¿tú por qué actúas? Dice, para que la gente me quiera más. Así de sencillo. Y sí. ¿Qué escuchamos ahora? Y ahora vamos a hacer una canción, hablando de querer, a la cual quiero mucho, que se llama Cuadros sobre Cuadros, y la quiero mucho porque uno a veces cuando se pone a componer, ¿no? La idea es, por lo menos la mía, es como jugar un poco, y con el momento que la música te dice, te toca algo, lo sigues, ¿no? Y en esta canción fue muy emotivo porque terminé llorando al terminar la canción, porque estaba, si bien mi abuela ya había fallecido, estaba ahí presente. Y son sensaciones muy extrañas, pero así fue. Y bueno, así que esta canción tiene que ver con mujeres que han pasado en la vida de uno. Y en particular, está muy presente ella ahí. Cuadro sobre cuadros, vida mía. Cuadro sobre cuadros, mi vida suspendida. Hombres forman letras, mujeres melodías. Yo cuento silencios en las despedidas. Cuadro sobre cuadro, vida mía. Cuadro sobre cuadros, mi vida suspendida. hombres dan momentos, mujeres dan la vida. Yo sé del silencio de las despedidas. Creo que ya nos hiciste llorar a nosotros. Qué bella canción esa, ¿eh? Bellísima. Gracias. Sí, la quiero mucho esa. Sí, pues cómo no. ¿Tienes algunas influencias de cantautores? Que... Bueno, mucho de Argentina, ¿no? Hay a quien amamos allí, que se llama Spinetta. Él... Uh-huh. Es un referente para muchos. Uh-huh. Bueno, ya ha fallecido, pero tenía tanto en su música como la gente que lo conoció. Que eso también parece que es valorar lo ser humano que era, ¿no? También. Uh-huh. Porque a veces creo que estas cosas, la búsqueda de ser reconocido, esas cosas a veces marean un poco. Uh-huh. Lo que uno es y marea un poco en el sentido de la empatía hacia los otros. Y yo he conocido gente que lo ha conocido también a este referente que es Luis Alberto Spinetta. Que aquí lo conocen mucha gente, uh-huh. Me pareció extraño. Yo creí que no. Y nada, que además era un gran ser humano, ¿no? Yeah. Y además lo que transmitía. Principalmente él, luego Charly García también, Fito Páez, Atahualpa Yupanqui. ¿Y la nueva trova te gusta? No tengo tan escuchado, fíjate. Silvio Rodríguez y... A Silvio sí. Uh-huh. Sí, a Silvio me encanta. Y de hecho toco canciones de él. Pero no más que él. Uh-huh. Luego no he escuchado tanto. Bueno, pues a lo mejor tú vas a influenciar a muchos otros jóvenes. Ya que te vayan conociendo más. Manolo Pérez te habla desde Puerto de Veracruz. Ajá. Dice que te manda muchos saludos y que le gustaría saber cuándo vas a regresar al puerto para irte a escuchar, que le gusta mucho por tu música, en particular esta canción y esta estrofa que dice: hombres dan momentos, mujeres dan la vida. Quisiera saber qué lo inspiró, qué te inspiró. Pues el amor. Ya no da tiempo de explicarlo. Sí, sí. En parte relaciones, ¿no? Vínculos amorosos. Uh-huh. Que uno hace mea culpa, ¿no? Y a veces siente un poco eso. Pero pues eso se nutre toda la... Pero sí. La música, ¿no? Sí. Pues el amor es lo que empuja todo esto. Sí. Pues ya nos estamos despidiendo. Raquel Torres, presentación del libro La esencia del bosque en un plato, cocina, fungo, autora Marisela. No, esto ya pasó, ¿desde cuándo? Ah, en Los Pinos, el domingo 15, Raquel se va a presentar el libro. Ah, mira, qué padre. Ya había una nota aquí de Reina Morales, ya la perdí. ¿Dónde está? ¡Ay, Reina! Yolanda, también muchas gracias. Yolanda Castro, ya se me perdió. Ya nos tenemos que ir, discúlpame, Reina, para la otra ocasión. Muchas gracias, Matu. Entonces, el día 28 de 28 diciembre, dice. 6 de la tarde, Centro Recreativo Jalapeño. Y ya sabes que esta es tu casa. Cada vez que vengas, te vamos a recibir con mucho gusto. O cada vez que tengas una presentación, pues vienes a anunciarla. Y por ahí te robamos un poquito de lo tuyo. Gracias, Carlos. Y al oyente que preguntaba de cuándo estaré en el puerto, en febrero, el 8 de febrero, estaríamos ahí en el Reflexionario Mocambo. ¿El 8 de febrero en dónde? En el Reflexionario Mocambo, de allí del puerto. Ajá. Así que ya en formato banda va a ser eso. Ah, ok. Y va a sonar un poco más como el álbum. Perfecto. Pues mucho gusto, que te vaya muy bien, muchas felicidades. Igual Gracias, a todos Carlos. nuestros queridos revisteros, que la pasen muy bien. Los primeros días de enero aquí estaremos con ustedes nuevamente. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano. Reciban un abrazo fuerte, fuerte, fuerte y bien cariñoso. Nos vemos. En los días alegres de las Navidades. Impacto Deportivo. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Los Halcones de la Universidad Veracruzana tuvieron un papel destacado en el Nacional de Halterofilia 2019, celebrado en San Luis Potosí, en el que obtuvieron 3 medallas de oro, evento que organizó la Federación Mexicana de la Especialidad, llamado también Torneo del Pavo, y que se llevó a cabo del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Fueron 3 primeros lugares en la categoría Open, a cargo de Alejandra González González en 49 kilogramos, Jaime Rivera Landero en 89 kilogramos, y Enrique Morales Muñiz en 73 kilogramos, así lo informa el entrenador Jonathan Levy Aguirre, quien destacó la actuación de los seleccionados. Aguirre Jiménez apunta que se trata de una preparación y seguimiento de Halcones UV de cara a la Universidad Nacional 2020. Impacto Deportivo. Impacto Deportivo en Radio Universidad.